En el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inaugurará la exposición MAFI 7, Natura et Cultura, del artista mexicano Iván Magallón. Patricia Robalino conversó con el artista. Escuchemos. La exposición MAFI 7, Cultura et Natura, del artista mexicano Iván Magallón, se inaugurará el jueves 26 de junio en el área de la mujer de la Casa de la Cultura a partir de las 18:30. A propósito, vamos a conversar con el artista que nos visita en nuestro país. Bienvenido, y quisiera que nos comentes, Iván, ¿cuál es el mensaje, el contenido de tu obra? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Estoy feliz de estar en Quito. El contenido de esta obra es una retrospectiva de 20 años de trabajo como artista. Yo comienzo a pintar y vender mi obra a los 17 años de edad. Pinto desde los 3 años, pero se fue conjuntando una colección de obras que conservaron mis padres, que logramos recuperar, y estoy presentándolas hoy en Quito, formatos pequeños y grandes. Ya, bueno, tengo entendido que tu idea es concientizar a través de la figura humana, hombre y mujer, y también crear conciencia sobre la biodiversidad. ¿Qué opinas al respecto? Claro, es por eso al momento de curar esta obra, la selección que hace Fernando López Guevara, que es museógrafo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es traer a Quito ese mensaje, porque Quito, Ecuador y esta región del mundo es un pulmón del mundo, entonces que la gente a través del arte entienda que tenemos que cuidar el planeta. Entonces traje al hombre, a la mujer, a la figura humana, inmersos en la naturaleza. Traigo paisajes desde Coahuila, paisajes de Ecuador. Coahuila es el estado donde yo nací. Y va a ser muy interesante. Bueno, pues no hablemos más, y más bien invitemos a nuestros amigos oyentes pues para que visiten esta muestra, la inauguración que va a ser este jueves 26 de junio en el Área de la Mujer a partir de las 18:30. Si puedes hacer también una invitación. Claro, espero a todo Ecuador, a todos los que quieran asistir a esta muestra. Creo que a la juventud le va a interesar mucho porque va desde lo clásico hasta lo virtual, dibujo virtual, y además de eso, temas muy modernos desde retrato clásico también hacia retratos muy parecidos al cómic. Entonces le va a gustar mucho a niños y jóvenes también. Bueno, agradecemos tu presencia y que tengas una buena estadía aquí en nuestro país. Así que están invitados cordialmente. La muestra MAFI 7 Cultura en Natura estará abierta al público hasta de martes a sábado en horario de 9 a 17 horas. Cordialmente invitados. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La Cinemateca Nacional abre una semana de proyecciones del documental El Conejo Velasco, memoria de una generación que creció con el sueño de la revolución. Yesmary Gómez con precisiones. Hola, ¿qué tal, amigos? Si usted es uno de los amantes del cine documental, preste atención. La Cinemateca Nacional rendirá tributo al cine documental del país con una jornada de presentaciones esta semana en sus salas ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El miércoles comienza el certamen con la proyección del documental ecuatoriano El Conejo Velasco, memoria de una generación que creció con el sueño de la revolución. Al concluir esta proyección fílmica, la Cinemateca brindará un conversatorio con Pocho Álvarez, director de la obra. La jornada propone un acercamiento con el modo de hacer cine en el país a partir de criterios expertos, además de la posibilidad de compartir entre amantes del séptimo arte. El ciclo de proyecciones se extenderá hasta el próximo domingo, con las presentaciones a las 5 y 7 y media de la noche, siempre con entrada gratuita. Yesmary Gómez, Identidad. Este jueves 19 de junio se abrió el servicio de consulta pública de la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Este servicio permitirá a los usuarios acceder a archivos audiovisuales y consultar libros sobre cine. Como parte de este acto, se firmó además un convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura y el Consejo Nacional de Cine para la creación de la Cinemateca Digital, que permitirá proyectar películas a través de la web para su distribución nacional e internacional. La presidenta de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, Vilma Granda, comenta sobre el evento. Primero con un espacio remodelado físicamente, triplicado o duplicado su capacidad de visionamiento y de recepción o de comodidad para los usuarios. El segundo aspecto es la inauguración también de un servicio de film scanner, que es la posibilidad más alta de conjugar la tecnología para preservar la memoria y difundir la memoria filmada en el país. Tenemos 4.000 registros de imagen, y eso es lo que se propone digitalizarlo para democratizar el acceso.

Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la Alianza Francesa de Quito se presentó el libro Opio, Fútbol para Leer. Conozcamos detalles con Jamie Chiluisa. La Quinta Avenida Editorial es una nueva propuesta editorial ecuatoriana que acaba de estrenarse con la publicación del libro Opio, Fútbol para Leer. La obra fue presentada en la Alianza Francesa de Quito con la colaboración de varios escritores nacionales. El estratega que coordinó las jugadas de este encuentro fue el escritor ibarreño Willo Ruales Hualca. Esta alineación literaria está conformada por Edwin Alcaraz, Carla Vadillo, Andrés Cárdenas, Fernando Escobar, entre otros. Cada escritor aporta con su experiencia a través de la palabra e imagen, una mirada crítica, poética e irónica de uno de los deportes que capta mayor atención en el mundo. El objetivo de la difusión de este libro es visualizar otra mirada del fútbol, aquellas historias que se cuentan fuera y dentro de la cancha. Pablo Salguero, director general de la editorial Quinta Avenida, indicó que quisieron usar el tema del fútbol para despertar otras miradas, mucho más sociales y críticas. Y fíjate, este es un nuevo proceso de emprendimiento editorial. Hemos fundado una nueva editorial que se llama Quinta Avenida Editores y que pretendemos fomentar el libro y la lectura en nuestro país. Tú sabes que lamentablemente Ecuador es uno de los países en donde menos se lee. Según cifras de UNESCO, si Argentina lee aproximadamente 8 libros cada año, yo creo que es fundamental también que así como se fomenta cantidad de sectores productivos, se fomente también el sector editorial, porque es la única forma. Si sabemos claramente que el conocimiento, que la educación y la cultura son las claves para transformar un país. Un tema que pone en cuestión varias temáticas, entre ellas el salario de los futbolistas. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana puso en circulación el poemario Los Diarios Sumergidos de Calibán. Conozcamos detalles con Osvaldo Mantilla. Los Diarios Sumergidos de Calibán, nuevo libro de Ernesto Carrión, editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se encuentra en circulación. Es una obra que desarraiga, destruye, aniquila las viejas estructuras y nos lleva, no de la mano sino a empellones, frente a la imagen de nuestra identidad prostituida. Una poesía con algo más que palabra y exuberancia, una poesía que nos duele, una poesía que nos deja entreheridos, rotos, castigados, según el autor. Este libro es un libro que ganó una beca iberoamericana en México en el año 2009, que trataba justamente de relatar la historia del mestizaje latinoamericano desde el siglo XV hasta el siglo XXI. Entonces era una empresa bastante ambiciosa. Primero se separó en dos tomos, luego hizo la primera parte y que se publicó y ahora salió por completo, ¿no? Sale acá por completo por la Casa de la Cultura. De alguna forma, mi manera de rescatar el personaje de Calibán que representa, que vendría de alguna manera a unir a toda América y a decir básicamente qué es lo que somos, ¿no? Entonces, de alguna forma, es la historia despiadada de América Latina, pero es la historia también hacia el mestizaje, hacia lo cósmico y hacia aquello que nos puede dar un sentido propio, ¿no? Porque no hemos tenido quizás el tiempo para poder definirnos por completo, me parece. Los Diarios Sumergidos de Calibán es el cuarto poemario del Segundo Cuerpo y fue gracias a él que Carrión se convirtió en becario del programa para creadores de Iberoamérica y Haití en la Ciudad de México. Ernesto Carrión obtuvo el Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade en el año 2002. La obra poética de Carrión se construyó con una sola trilogía denominada Los Cuerpos. Si quieres conocer más sobre esta obra, puedes adquirirlo en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Alrededor de 120 obras del pintor Osvaldo Guayasamín se exponen actualmente en China, en una retrospectiva del más conocido artista plástico ecuatoriano en el mundo. La muestra busca cautivar por primera vez al público chino con un mensaje de paz. El presidente de la fundación, que lleva el nombre del artista ecuatoriano, Pablo Guayasamín,